Con paz, justicia, prosperidad y abundancia hasta la victoria siempre, compañeros. Muchas gracias. La intervención que hacía anoche Michael Dickmarch en representación de la Juventud Comunista Revolucionaria, del Partido Comunista Revolucionario, integrante de Unidad Popular. Y decíamos que tuvo particular emoción y terminó con los presentes aplaudiendo de pie la intervención que hizo en nombre de los jóvenes del 26 de marzo, Gonzalo Isasmendi. Vamos a escuchar completa su intervención. Así hablaba Gonzalo anoche en la Fonoplatea. Salud, compañeros y compañeras. Antes que nada, saludar a todos y a todas los que, a pesar de haber terminado una campaña electoral cansadora, se dieron el tiempo y sus horas para que este acto se lleve a cabo. En las pintadas, en el telón, en el armado y ahora mismo en la cantina. También aprovechamos este espacio y saludamos a toda la militancia de la Unidad Popular que dieron mucho en esta campaña que pasó. Y aunque quizás en algunos lugares el resultado electoral no fue el esperado, en todos lados donde participamos dejamos viva la Unidad Popular y en muchos de esos lugares la victoria organizativa fue de la Unidad Popular. Nunca es fácil encarar un homenaje a la figura del Che y no vamos a enumerar acá aspectos que ya enumeraron de muy buena manera los compañeros que intervinieron antes. Nunca es fácil, decíamos, encarar un homenaje a la figura del Che por la magnitud que tiene esta figura. Trataremos de hacerlo de la mejor manera. El Che es nuestra guía, su convicción, su fortaleza, su inteligencia, su humanismo y su odio a la tiranía nos marca el camino. Un hombre que nunca claudicó, un hombre que ganó y que perdió. Un revolucionario de dedicación completa, un revolucionario que llevó su discurso a la práctica y que no titubeó jamás. Dedicó su vida a los de abajo, desde su profesión de médico, como guerrillero y como político. Sostenía que ningún político cubano debería tener más de lo que tiene su pueblo. Ni sus hijos ni su compañera gozaron de los privilegios que gozaba cualquier político capitalista. No concebía derroches de los dineros del pueblo. Cuánta falta les hace el ejemplo del Che a muchos políticos de hoy en día, de acá y de otros lados. Cuando pensamos en el Che y vemos el mundo actual, pero sobre todo nuestro país, nos da por hacernos algunas preguntas. Y si bien no tenemos certezas de tener las respuestas, queremos acercarnos lo suficiente. ¿Qué haría el Che en ciertas situaciones? Estamos seguros, compañeros, que estaría la resistencia haitiana. Estamos seguros que estaría condenando la política imperialista en Venezuela, del lado de la revolución bolivariana. Estamos seguros que estaría junto a la primera línea en las marchas estudiantiles en Chile. Estamos seguros que estaría defendiendo el proceso boliviano contra la dictadura impuesta a Chile. Estamos seguros que seguiría junto a nuestro hermano pueblo de Cuba enfrentando el bloqueo imperialista. Hace muy poco, la primera quincena de septiembre, por unanimidad, el Senado votó 25 en 25, el Partido Colorado, el Partido Nacional, Cabildo Abierto y el Frente Amplio aprobaron el aumento de tropas militares a los Altos de Golán. Último periodo Frente Amplista con mayoría parlamentaria y los votos de quienes hoy integran la coalición multicolor bajo la argumentación de Sanguinetti, honor a nuestras Fuerzas Armadas. Qué asco sentiría el Che si viviera por aquellos que se ponen del lado de los asesinos imperiales y luego se llenan la boca. Y encima se atreven a homenajearlo. Los mismos que mandaron tropas a Haití se atreven a homenajearlos. Aquellos que invitaron a Bush a comer asado. Aquellos que fueron a alcahuetear al imperialismo para enfrentarse al pueblo argentino defendiendo una multinacional. Entrar en guerra por una multinacional. Nunca una actitud fue tan vergonzante y cipaya para una organización política. Aquellos que permitieron el ingreso de tropas yanquis a Uruguay para garantizar la represión en caso de que hubiera protestas en una reunión. Esos mismos se atreven a homenajearlo. El hombre que nunca se corrompió, el que no se dejó tentar nunca por las mieles del capitalismo, ni por un short del free shop, ni por un somier de vino, ni por un viaje a Roma a costa del pueblo. Como dijo Fidel, ante cada político corrupto, su figura se agranda. Ante cada revolucionario renegado y traidor, su figura se hace gigante. Compañeros y compañeras, hoy estamos homenajeando al comandante Ernesto Guevara. y en él a todos los que luchan por la transformación de este mundo. En él recordamos a Jorge Salerno, a Ricardo Zavalza, a Alfredo Curtelli, los compañeros caídos en Pando. Compañeros que dieron su vida por la transformación de la realidad, que demostraron que la vida es digna de vivirse de frente. En él, Ibero Gutiérrez, el Indio Mena, Jorge Guzmán, nuestro compañero entrañable, Pitoto, y a los compañeros que lamentablemente nos dejaron físicamente hace muy poco. A Nelson Díaz, compañero ejemplar, preso político, en el exilio participó en la reconstrucción de nuestra organización. Compañero con el cual compartimos jornadas de trabajo militante, siempre con una sonrisa y con las manos dispuestas a ayudar, a enseñar a cualquier joven que se acercara. Nelson nos enseñó que la alegría de un militante es un arma tan valiosa como cualquier otra, que no existe alegría más grande que la de militar junto a los compañeros. Nelson vivirá siempre en la juventud del 26. No podemos dejar pasar, como es claro, nuestro recuerdo y nuestro homenaje a nuestro compañero Rubén Vera, al Pinta, ejemplo de revolucionario. El Pinta vivirá para siempre en la memoria de esta juventud, un revolucionario, un compañero que durante su desempeño político estuvo al servicio de los pobres, de los humildes, de los explotados, de los trabajadores, de las causas más dignas del mundo. Sufrió cárceles, persecuciones, torturas y siempre mantuvo una dignidad inquebrantable. A Rubén, al Pinta, le decimos, compañero, estamos todos firmes en nuestro puesto de lucha. Sus nombres caminarán siempre por la historia. Sus nombres caminan con la estrella. Que viva siempre la memoria del comandante Ernesto Guevara. Que viva la memoria de nuestros compañeros. Que viva la unidad popular. Que hasta la victoria y el sereno este país. ¿Dónde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte? Aquí se queda la... El mensaje de los jóvenes del 26 de marzo anoche en el homenaje al Che a través de la palabra de Gonzalo Isasmendi. Comandante Che Guevara.